Hola dibujante, este es mi tercer audio, mi tercera prueba de audio, porque las demás no me convencen. Y bueno, me presento, soy Old School, soy Cristian, y nada, voy a hacer un guión que he encontrado por acá, por internet. ¿Y qué puedo hacer? Pues las voces que voy a intentar hacer ahora, aunque en los anteriores pruebas me han salido bastante similares. Y estoy bastante nervioso, porque quiero que me deis un papel, por favor. Y ahora voy a hacer la prueba de audio con diferentes voces, a ver si os convence. Por el personaje del burro. Hola niños, soy el burro papi. Estoy aquí para guiaros durante este divertido juego. ¿Estáis preparados? Buenos días, soy la doctora Janice Walter. Tengo un paciente a punto para entrar en un minuto a mi consulta. Pero antes tengo que mostrarte algo. Mira, estoy usando mis pantuflas en la oficina. ¿En qué estás pensando? Guerrero, no nos queda mucho tiempo. Tienes que decidir tu destino. Lo hiciste. Vas a ver cómo arde tu gran ciudad. Después te daré permiso para morir. Oh, no. Me han disparado. Ah, sigue tú. Toma el cáliz y llévalo a la torre más alta. Corre, no puede verte nadie. Pero ¿cómo no has visto nada ahí afuera, cuervo? ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? Tengo que encontrar la manera de salir de esta habitación. Veamos qué hay por aquí que pueda servirme para abrir la puerta. ¿Conseguido o no? Has perdido un anillo de vida. Eso es, así se hace. ¡Guau! Vaya obstáculo. Adelante, estás a punto de conseguirlo. Hace casi 2000 años, en una ciudad perdida del este, los dragones aún formaban parte de la hermandad del prescribo. Ahora, entre sus restos, se esconden tesoros perdidos, esperando la llegada de los cazadores de las montañas. No sé cómo habrá salido esta prueba. Así que, bueno, espero tu respuesta y nada, por aquí me tienes.